Tenemos junto con Conciencia Ecológica de Aguascalientes, precisamente la organización donde viene Humberto Tenorio Izazaga, vamos a participar en lo que es el cuarto Festival del Medio Ambiente. El medio ambiente es un tema que hemos venido tratando como parte medular de nuestra economía solidaria, de lo que es la nueva visión de la economía. De un ciudadano económico es aquel o aquella que consume productos que son amigables con el medio ambiente y al mismo tiempo productos y servicios que no dañan nuestra relación humana, que inclusive se manejan de una manera que son productos locales, son productos que son hechos con criterios solidarios. De ahí que este programa se ha esforzado en tener la publicidad de productos que se hacen localmente. Y le damos la bienvenida a Lucy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, Lucy. Estamos hoy comenzando con este programa que, como les comento, tendrá el tema ecológico, ambiental. Pero antes de empezar, quiero comentar con ustedes que se dan a conocer cifras la semana pasada de lo que fue el compromiso que tuvo la Organización de Países Desarrollados que se han conjuntado en lo que es el G8, el grupo de los 8 países más industrializados del mundo, mismos que participan en la Organización de Comercio y Desarrollo Económico Mundial, la conocida como OCDE. En el año de 2007, los países más desarrollados del mundo pasaron o transfirieron, con base a un acuerdo que se estableció varios años atrás, en el año 2000, transfirieron a los países en vías de desarrollo la cantidad de 103 mil millones de dólares. 103 mil millones de dólares que fue transferido para ayuda alimentaria, ayuda a programas de salud pública, ayuda a sistemas de agua potable a todo el mundo. Nada más déjeme comentarle que, si bien esta cantidad de 103 mil millones de dólares suena que son muchos, muchos, muchos dólares, simplemente por el error que han cometido en el manejo económico los integrantes de este grupo del mundo de los más desarrollados, el error que se provocó con las tasas por abajo de interés, simplemente entre junio del año pasado a diciembre del mismo año pasado, se gastaron un millón de millones de dólares. Esto es, los países desarrollados gastan mucho más en sus intereses que lo que se comprometieron a pagar a los países en vías de desarrollo. Le quiero comentar que desde el año 2000, los países desarrollados se habían comprometido a transferir al mundo en desarrollo el equivalente de un 0.7% de su Producto Interno Bruto. Esto es, de todo lo que produjesen los países más desarrollados del mundo, el 70% del 1%, o sea, menos del 1% de su producto, fíjese que no es mucho, se habían comprometido a transferirlo a los países en vías de desarrollo. Pero esto significa que tenían que haber transferido al resto del mundo aproximadamente medio millón de millones de dólares. Y no lo hicieron. En la economía más poderosa del mundo, la economía más grande del mundo, Estados Unidos, transfirió solamente la décima parte del 1% de su Producto Interno Bruto, ni siquiera la séptima parte de lo que se comprometieron a transferir. Este es el tipo de compromisos que estamos viendo en el mundo, y hoy que vemos un encarecimiento de los alimentos, manejados por las empresas que son las que controlan los alimentos del mundo, que pertenecen a estos países, estamos viendo una falta de coordinación, más bien una falta de compromiso de los países más desarrollados una vez que se habían establecido. Esto es como está el mundo. Si ahora, hoy estamos los países en vías de desarrollo pagando más por los alimentos, lo estamos haciendo gracias a que con las economías más poderosas entraron en un conflicto muy grave con respecto al petróleo y con respecto a la producción de alimentos. Hoy estamos viviendo una situación que se debe a que los negocios de los países más poderosos han entrado en crisis. Y no solo eso, sino que además no se comprometieron, no cumplieron el compromiso que se habían comprometido a hacer de transferencia en ayuda al tercer mundo. Esto está conjuntando un problema serio, muy serio mundial, de que si estas condiciones del mundo pueden prevalecer, donde unos pocos mantienen cada vez más la riqueza de todo el mundo y cada vez los que somos más estamos sufriendo los errores que cometen estas economías en el mundo. Estas son las cifras que quería comentarles al día de hoy. Por lo pronto, pues ya como les mencionaba, está con nosotros el día de hoy acompañándonos Cristóbal Humberto Tenorio Izazaga, de Conciencia Ecológica de Aguascalientes. Bienvenido, Humberto. Gracias, José Luis. Un saludo a tu auditorio. Estamos aquí para conversar sobre el eje transversal que supone el desarrollo sustentable para el planeta. Bueno, pues de eso comenzaremos a hablar. Estuviste, déjenme más comentar como antecedente, Humberto es consejero de lo que es los consejos, es miembro del Consejo Ciudadano de Cuidado del Medio Ambiente que organiza la Semarnat. Hay que recordar que la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, tiene como fin el cuidar los recursos naturales, pero se ha hecho arropar, vamos a decir, por los ciudadanos que en forma libre contribuyen a esto, y por eso se crearon los consejos ciudadanos. Y como miembro de ese Consejo Ciudadano ha sido recientemente electo Humberto Tenorio Izazaga, quien ahora estuviste este fin de semana en labores del Consejo. Sí, efectivamente, se instaló el Consejo Regional en el Distrito Federal y el Consejo Nacional. El Consejo Regional son los estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Querétaro y Guanajuato. Es una región que se le denomina desde hace ya tiempo Centro Occidente, y que en esta ocasión pues accedemos nuevos consejeros para un periodo que se vencerá en el año 2011. Entonces vamos a estar en ese lapso de aquí al 2011 trabajando con el fin de impulsar políticas públicas en beneficio del medio ambiente, llevar denuncias ambientales de la región y fortalecerlas con nuestras observaciones y hacerles un seguimiento con el fin de que podamos vencer pues el problema que tenemos del calentamiento global y de muchas otras cuestiones que son de palpitante actualidad, como es la desertificación, que está muy ligada con la producción de alimentos. Bueno, platicabas ahorita al empezar una visión transversal, ¿por qué no nos explicas un poquito más de esto? Sí, bueno, pues una visión transversal en ese sentido. Dentro del Consejo se manejan cuatro vertientes, vamos a llamarle. La Agenda Verde, que tiene que ver todo lo que está relacionado con biodiversidad y todo lo que tiene que ver con el cuidado de los bosques, el fomento y el cuidado de las selvas tropicales, de los manglares. Eso constituye la Agenda Verde. La Agenda Azul, todo lo que tiene que ver pues con el agua. ¿Verdad? Mm. Todos los cuerpos de agua, los problemas que se están enfrentando también en las costas, en el interior, como el caso de nosotros, que somos un estado con problemas de agua. ¿Qué hay y qué vamos a hacer al respecto para poder cubrir las necesidades de los habitantes de Aguascalientes? Eso está en la Agenda Verde, en la Agenda Azul. Y hay una agenda más que se le llama la Agenda Gris. La Agenda Gris tiene que ver necesariamente con todo lo demás, con la contaminación del aire, sí. contaminación del suelo, el origen y disposición final de los residuos en general, residuos peligrosos y no peligrosos, residuos domésticos y todas estas cuestiones. Y hay una agenda más, que es una de las que a mí en lo personal me interesó mucho, que le llaman la agenda transversal, porque ahí se están viendo los problemas de naturaleza del calentamiento global en especial, y se están viendo también los problemas que tienen que atravesar todo el aspecto económico, social y político con respecto a qué estamos haciendo y qué acciones vamos a emprender para poder llegar a tener un desarrollo sustentable verdaderamente, y cómo vamos a paliar toda la problemática del final de los combustibles fósiles, como es el caso del petróleo, que ya tenemos que estar trabajando en este momento para, a través de la investigación, a través del desarrollo científico, cómo encontrar alternativas que nos puedan proporcionar toda la energía que actualmente consumimos a través de quemar el petróleo. Claro, bueno, pues es interesante esto. Hay un gran interés en que empecemos a trabajar en esto. Esto es lo que más, agenda transversal tan importante, el calentamiento global. Mucha gente dice, bueno, pues el calentamiento global, pues lo único que vamos a hacer es, vamos a quitarnos un poquito de más ropa, vamos a ver un poquito más lluvia, pero pues no pasa nada, ¿no? Finalmente nada más sube uno, cuando dices tú, es que va a subir la temperatura del mundo unos 2 grados, bueno, pues 2 grados, que son 2 grados, ¿no? De total, finalmente. Pero uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo una fábrica de que produce contaminación. Yo tampoco soy el encargado de la cuestión de producir energía nuclear. Tampoco estoy encargado de las termoeléctricas. ¿Yo qué? Esto no está en mis manos, ¿no? Es lo que diríamos todos los demás. O sea, yo no tengo nada que hacer ahí. Finalmente, pues yo necesito el coche, pero pues yo uso mi coche. Bueno, pues lo más posible es que lo use menos, pero fuera de eso no puedo hacer nada más. Sí, efectivamente, ese fue uno de los puntos que se tocó al momento de instalarse el Consejo. Todos los que estaban ahí, desde luego hay personas muy capaces, gente que ha trabajado en esto desde hace 10 años o más, desde la cumbre de Río, y que ya tienen una visión de conjunto de lo que está sucediendo. Habíamos otros ahí, pues de más reciente camino, otros totalmente gente nobel, sobre todo muchos jóvenes, entusiasmados, gente que está haciendo carreras en estas cuestiones de la ingeniería ambiental, que tienen que ver biólogos, zoólogos, algunas gentes de esas orientaciones. Bueno, pues uno de los grandes cuestionamientos fue, ¿realmente nos venimos aquí a llenar de información, a conocer otras cosas, pero en lo individual, como persona, como ciudadano común y corriente, como gente de a pie, ¿en qué debo de participar y qué estoy haciendo? Y créeme que fue un análisis muy interesante de conciencia para todos los que estábamos ahí, porque esta pregunta nos la lanzó el coordinador Mateo Castillo Ceja, que es el que en este momento en Semarnat está encargado de coordinar todos los consejos, los consejos de todo el país. Y bueno, pues llegamos a aterrizar que lo que está ocurriendo es que nosotros, a pesar de que estemos ahí moviendo una serie de cuestiones de mucha importancia, tenemos que salir de ahí, y para ser consecuentes y para ser verdaderamente gente que estemos trabajando por el ambiente, tenemos que hacer acciones locales, acciones individuales, todos los días, cotidianamente, en nuestros quehaceres, por lo más sencillo y humildes, pero hacer algo, y en este quehacer comentaremos después de la pausa. Así es, ahorita volvemos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Porque nos importas tú, en el verano Soriana, aprovecha. Carne de res para asar, paquete familiar a $39.90. Pierna bate de pollo a solo $16.90. Y el aceite Hipermar de 900 mililitros a $16.95. Válido hasta junio 9 en todas las tiendas Soriana. La vida tiene muchos sabores. En Ensalada de Bienestar te daremos los ingredientes y tú le darás el sentido. Escucha a Cintia Paola, Héctor Huerta y Gerardo Chávez en Ensalada de Bienestar. Ensalada de Bienestar, de lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Ya me puede dar mi cambio? Sí, espéreme tantito, nada más déjelo, acabo de revisar. ¡Uy! Ya no me tardo. Por suerte, con la nueva familia de billetes, revisarlos es más fácil y rápido, porque sus elementos de seguridad son más fáciles de identificar. Marca de agua, registro perfecto y elemento que cambia de color. Además, los de 20 y 50 pesos tienen una ventana transparente. Revísalos. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800-733-5000. Papá siempre ha apoyado nuestros sueños. Es hora de hacer realidad el suyo. La casa de sus sueños y dos viajes a Cancún. Es posible con Plaza Universidad. Participa con tus compras todo junio. Papá lo merece. Plaza Universidad. Estilo diferente al comprar. Consulta las bases. Junio es para ponerle sabor al caldo. Y con calidad, porque la revista del consumidor analizó las principales marcas de consomés y caldos del mercado y le dice cuáles son los mejores. Profeco también le dice todo sobre campamentos y cursos de verano para sus hijos. Y las mejores recomendaciones para una nutrición sana con el plato del bien comer. Profeco le ayuda a comprar mejor con la revista del consumidor. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Grupo ICTEC. Licenciatura, ingeniería, especialidades, maestría, doctorado. Programa de apoyo A40. Ven, estudia nuestro plantel Irapuato y nosotros cubrimos el 40% de las colegiaturas en todos nuestros programas. Visita www.icitec.com.mx. Llama al 917-1864. Ven a ICITEC. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica. Recuerde que estamos transmitiendo, como todos los días de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por 1050 kHz de la banda de AM, que es 1050 Noticias, información que sirve de Grupo ASIR. Y al mismo tiempo, durante esta hora, se sube la señal a www.oigo.com.mx, desde donde usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Oigo.com.mx, lo que es periodismo ciudadano, es un esfuerzo más que hacemos conjuntamente con usted para poder llevar esta señal con la voz de las personas que generalmente no tienen voz, la voz de las personas que buscan la posibilidad y la oportunidad y no lo encuentran más que en el internet. El radio por internet hoy abre una gran posibilidad para hablar de cosas que antes no se podían decir, o simplemente no tenían capacidad para darle la voz a las personas que, como usted, seguramente tiene algo que decir. Así que llámenos, escúchenos por www.oigo.com.mx, donde usted puede poner su opinión directamente ahí en esa página, o bien escríbanos a través de ciudadanía.económica en Skype. Aquí estamos recibiendo sus mensajes en forma directa, en vivo, y al mismo tiempo el correo electrónico, que es ciudadanía.económica@gmail.com. Entonces, @gmail.com, lo mismo, ciudadanía.económica, y por teléfono nos puede también llamar. Ah, sí, claro, están los 9-18-23-70-71-72, o si está fuera del estado de Aguascalientes, al 01-800-506-5844. Bueno, pues llámenos usted. Recuerde que este programa es un esfuerzo conjunto de Grupo ASIR, oigo.com.mx, Fundación Ahora, y muy recientemente, para articular la comercialización de los productos que usted hace en su casa con muy buena calidad. Si usted se reúne a producir cualquier tipo de producto o tiene alguna oferta de un servicio, hágalo a través del sistema de articulación comercial virtual que llamamos Compartiendas. Y para apoyar la red de Compartiendas, se acaba de unir solidariamente lo que es Pasteurizador Aguascalientes, quien elabora leche San Marcos y todos los productos de leche derivados de leche de San Marcos. Tiene hoy el compromiso social, empresa socialmente responsable, para manejar este programa, en donde usted, como empresa como persona, como pequeño emprendimiento en su casa, puede llevar sus productos a toda la red de compartiendas. Únase y visítenos este fin de semana. Este fin de semana, viernes y sábado, si usted no vive en Aguascalientes, le invitamos a que visite. Está muy bonito el clima, muy agradable la estancia, y hay gente muy noble y muy con los brazos abiertos para recibirle aquí en Aguascalientes durante el cuarto festival del medio ambiente, que se llevará a cabo los días viernes 13 y sábado 14 de junio. Y estaremos en el stand número 40 transmitiendo a la 1 de la tarde este programa, pero el resto del tiempo, desde 9 de la mañana hasta 7 de la noche, estaremos físicamente en el stand número 40, donde Fundación Ahora pondrá al alcance de todos los que nos visiten estos proyectos: el programa de ciudadanía económica, el programa de lo que es compartiendas, articulación comercial virtual, y lo que son talleres para consumo responsable y sustentable, que tiene muchísimo que ver con lo que estamos platicando el día de hoy. El por qué consumir las cosas que son de nuestra localidad. Vea usted lo importante que representa para nuestro trabajo, para que tengamos empleo, ocupación en nuestra localidad. Es muy importante consumir lo nuestro, y no solamente por eso, sino también darle preferencia a lo nuestro, que en la medida en que usemos menos el transporte, estamos impactando menos el medio ambiente. Es como usted puede ayudar a, y contribuir a combatir el calentamiento global. ¿Cómo? Consumiendo lo local, consumiendo productos locales. Para eso vamos a estar este fin de semana, viernes y sábado, en el stand número 40, en lo que es el cuarto festival del medio ambiente aquí en la ciudad de Aguascalientes. Si usted nos escucha desde fuera, le invitamos a visitar Aguascalientes este fin de semana. Me gustaría que puntualizaras que es en la Velaria, que está exactamente atrás de la Plaza de Toros. Sí, verdad, ese detalle se pasó, y hay que situar bien que es esa mega, esa Velaria, porque para que no se confunda. La original, la primera, la mega Velaria, la de veras. La otra es la mega Velaria, que está hasta la isla San Marcos. Sí, no hay que ir hasta allá. No hay que ir hasta allá. Recuerden, es exactamente atrás de la Plaza de Toros, en la parte baja. Ahí estamos, ahí vamos a estar también nosotros, Conciencia Ecológica y muchas otras organizaciones enfocadas al cuidado del medio ambiente, al comercio responsable y, desde luego, tecnologías alternas, que será muy interesante que conozcan. Bueno, pues ahí compartiremos varias organizaciones de la sociedad civil que tenemos nuestra presentación, nuestro stand ahí. Visítenos, pase un fin de semana agradable, viernes y sábado. Pase un fin de semana agradable viendo qué productos hay alternativos, qué tecnologías hay nuevas. Visite, conozca los productos que tenemos en las compartiendas, degústelos, lléveselos. Además de que ahí le podemos dar mucho más información de cómo incorporarse a la red. Si usted tiene interés de tener una ocupación haciendo algún producto, ofreciendo algún servicio, ahí es el momento de que nos puede usted localizar, independiente de que mente de que estamos aquí por teléfono. Y quiero invitar a quienes están escuchando a que nos llamen, les vamos a compartir lo que es el suplemento de Reforma que salió la semana pasada, Día Mundial del Medio Ambiente. Salió en el periódico Reforma un suplemento que se llama Vida Sustentable. Es el ejemplar número 3. Llámenos, tenemos 3 ejemplares impresos y tenemos todos los que usted quiera por la vía virtual. Si usted nos manda su correo electrónico, si usted nos habla y nos pide que le mandemos su correo electrónico, díganos cuál es, para mandarle por esa vía el documento para que usted lo pueda leer. Muy interesante. El tema es: la especie más depredadora del planeta es el ser humano. Ese es el tema. Entonces nos hemos dado cuenta de cómo podemos empezar a combatir este problema de deterioro del medio ambiente. Llámenos, denos su nombre, su dirección electrónica y con mucho gusto se le enviamos. Si usted no tiene dirección electrónica, llámenos. Para las 3 primeras personas que nos llamen, tenemos el ejemplar impreso para que se lo lleve recogiéndolo aquí en las oficinas y los estudios de Grupo ASIR. Bueno, volviendo al tema, Humberto, hablando del calentamiento global, ya como el tema transversal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se dijo en ese consejo que podemos hacer? Bueno, pues muchas de las cosas que ya conocemos, que seguimos arrojando a la atmósfera dióxido de carbono, el CO2 famoso, incluso hay por ahí ya un llamado impreso que dice CO2, bájale al consumo, bájale al consumo. O sea, la producción. ¿Y cómo le bajas? Bueno, pues hay muchas maneras. A ver. La primera y pues la más obvia es disminuir nuestro uso de vehículos. Cualquier vehículo. Yo hacía un análisis en algunos de los programas que se presentan en internet para saber cuánto es lo que producimos de dióxido de carbono, y tan solo con meter una cantidad en kilómetros, yo metí 4, dije, bueno, pues diario me muevo 4 kilómetros, bueno, pues produzco un promedio de entre 15 y 17 kilogramos de dióxido de carbono. Más imagínense cuántos vehículos se mueven al día, cuántos kilómetros en la ciudad de Aguascalientes, y ya podríamos determinar yo no creo que sean cientos, yo creo que son miles de toneladas que seguramente estamos produciendo todos los días. Claro. Te mandan saludos de aquí, de oigo.com.mx, te mandan efectos saludos. Muchas gracias. Bueno, pues ya lo compartimos. Este tipo de acciones que tú estás proponiendo, bajar el uso de vehículos, quisiera, tal vez valga la pena entender, porque hoy finalmente se habla, yo recuerdo cuando, pensábamos que aquí lo que es los protocolos de Kioto, protocolo de Kioto, pues mucha gente como que le pasó de noche, estamos hablando de que en ese entonces una mínima parte de la humanidad tenía conciencia de lo que estaba sucediendo, y estamos hablando de que eso ya pasaron 17 años, ¿no? Sí, y que tenía idea de que algo iba a pasar. Y que a esta distancia después del protocolo, pues no se cumplió. Bueno, lo que pasa es eso, ¿no? De que mucha gente decía, bueno, como no lo ves, no lo ves inmediato, sino al cabo de casi 18 años, estamos viendo que tenemos tormentas tropicales muy intensas, tenemos lluvias muy intensas, tenemos sequías, eso no, sabíamos que algo iba a pasar en el 91, pero finalmente decía esto a la gente, deja de consumir, deja de utilizar tu coche. Bueno, es que traíamos historia de los años 60, en los años 50 salió el Studebaker de 12 pistones, 12 cilindros, consumíamos gasolina a lo loco, vino la primera crisis petrolera en los años 70, pero no éramos conscientes del daño que le hacíamos al planeta. Hoy está pasando algo similar con la economía. Hoy hablamos de la importancia del consumo local, y como dicen, bueno, ¿por qué? Si yo consumo la marca que más me gusta, pero no vemos la razón. A 17 años, hoy estamos sufriendo los embates de una atmósfera llena de CO2. Sí. ¿Qué es lo que provoca? ¿Por qué no explicamos tal vez con manzanitas? O explicar muy claramente. Con frijolitos. Con frijolitos. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay que bajarle al CO2? Sí, bueno, la razón por la que hay que bajarle al CO2, en la historia del planeta, ya en algunas ocasiones hubo grandes concentraciones de CO2 en la atmósfera, pero al cabo de miles de años, el planeta volvió a equilibrarse, y todo ese CO2 se volvió a bajar, bajó a la Tierra. La superficie de la Tierra. A la superficie de la Tierra. Lo que sucede es que ahorita el ser humano hemos acelerado de nuevo que ese CO2 se vaya a la atmósfera. ¿Por qué es peligroso ahí el CO2? Y bueno, pues está arriba aquí, está abajo. Y está muy lejos, pues no lo veo. Sí. No, pues el problema es que se acumula en la parte alta de la atmósfera y nos hace ese famoso efecto de invernadero, que entran los rayos del sol, que vienen lumínicos y caloríficos, penetran esa capa. Por la condición de la frecuencia, ¿verdad?, que trae, penetran. Pero antes, cuando no estaba tan gruesa la capa, podían salir. Rebotaban y volvían a salir. Unos rebotaban y otros se salían. Pero hoy resulta que ya no se salen, se quedan rebotando adentro. Y al entrar cambian su frecuencia. Y ya no pueden salir tan fácilmente. Y esta capa, en la parte alta de la atmósfera, les impide salir y se quedan adentro, ¿haciendo qué? Calentando el planeta. Calentando el mar, calentando la tierra, calentando los estacionamientos que pavimentamos, calentando todo. Es lo que se llama el efecto invernadero. Es eso, el efecto invernadero. Es como un invernadero. En un invernadero atrapamos los rayos caloríficos, no los dejamos salir, y la temperatura que reina adentro es una temperatura elevada. Más alta. Entonces así pasa con todo el planeta. Entonces al calentarse todo el planeta, cambia la temperatura de los mares. Al cambiar la temperatura de los mares, cambian las corrientes. Al cambiar las corrientes, no se regeneran muchos peces, hay problemas en la pesca, pero al mismo tiempo hay más, vamos a decir, hay más o menos lluvias dependiendo de las zonas. Es muy interesante esto del calentamiento en el mar. Las especies están emigrando a las áreas más frías. Yo cuando supe esto, me interesó mucho. Cuando uno va a los mares, por ejemplo, del Caribe mexicano, y que ve esas aguas límpidas, transparentes, azules, esos equivalen a desiertos en el mar. ¿Ah? Porque no hay vida. ¿Es no transparente? Vida, porque... Sí, digamos, estás transparente porque no hay vida microscópica. La vemos tan azul y tan agradable a nuestros ojos, pero eso equivale a un estatus de desierto como los que vemos en la Tierra. Y digo esto porque en las aguas donde mayor, esas aguas grises, por ejemplo, que a veces vemos en algunos lugares del Atlántico o del Pacífico, mar adentro de las costas, decimos, ay, pues esto está muy oscuro. Bueno, pues es que esas aguas son verdaderamente ricas en vida marina. Claro, todo lo que son los microorganismos, sí, el plancton, el krill y todo eso. ¿Sí? Pues vamos un corte y regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Flash informativo. La semana pasada en los sorteos Melate y Revancha, Chispazo, Tris, Pro Gol y Garagato, hubo un total de 2.012.381 ganadores, aunque usted no lo crea. En México nadie da más premios que pronósticos. Con ellos ayudas a los que menos tienen y a los que más lo necesitan. Juega Melate y Revancha, donde solo eliges 6 números y te puedes hacer millonario. Llévate nuestra bolsa de 137 millones de pesos. Con pronósticos, juégatela con México. Para hacer frente al incremento mundial en los precios de los alimentos, el gobierno federal apoya al campo mexicano, con medidas comerciales para asegurar el abasto de alimentos, apoyos para que los campesinos y productores cuenten con fertilizantes, financiamiento a los agricultores para instalar sistemas de riego y más crédito para maquinaria y equipo. Así garantizamos que no nos falten alimentos. El gobierno federal apoya al campo para que todos podamos vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Desde ahora, para hacer tus trámites de gobierno, AxClick. Para solicitar tu acta de nacimiento, AxClick. AxClick en www.aguascalientes.gob.mx y aprovecha todos los beneficios del portal de gobierno del estado, con servicios en línea y secciones interactivas. Visítalo y haz clic. Gobierno del estado. Porque nos importas tú, en el verano Soriana mejoramos el 3x2. Cereal Zucaritas 950 gramos te regala 125 puntos. Compra dos y con 249 puntos el tercero es gratis. O elige entre 67 productos más. Válido hasta junio 9 en todas las tiendas Soriana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos informa su nuevo domicilio, República del Perú número 502, Jardines de Santa Elena, y sus nuevos teléfonos de atención, 140-7870 y 140-7855. Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los vecinos en las colonias dormían con poca tranquilidad. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. Grupo ICITEC. Licenciatura, Ingeniería, Especialidades, Maestría, Doctorado. Programa de apoyo A40. Ven, estudia nuestro plantel Irapuato y nosotros cubrimos el 40% de las colegiaturas en todos nuestros programas. Visita www.icitec.com.mx. Llama al 917-1864. Ven a ICITEC. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Pues... estamos aquí de regreso, vamos a invitarle a que nos siga llamando para poderle enviar el suplemento muy interesante, Vida Sustentable, suplemento de Reforma publicado el jueves pasado, Día Mundial de la Tierra, y habla sobre la especie más depredadora sobre el planeta, y esto es el ser humano. Y el ser humano lo estamos viendo con la producción de CO2, con el acabarse ríos, acabarse selvas, bosques, por el fin de acumular riqueza tan, tan volátil, tan efímera, ¿no? Que es el dinero, ¿no? Que creíamos que, los más depredadores serán los tiburones, los leones, ¿no? Gran descubrimiento, mira, este ser desdentado, este con poco cabello. Sí, ¿verdad? Sí, ¿lo decías? Sí. Bueno, no preguntar, sino comentar, que es increíble que, bueno, dicen que el peor depredador es el hombre. Es como, bueno, yo me imagino como si una persona estuviera viviendo en su casa y estuviera quitando ladrillo por ladrillo y se queda al final de cuentas sin nada. Ah, pues fíjate. Oye, eso es el ejemplo. Fíjate qué ejemplo tan perfecto. Claro. No, pues, vives tú en tu casa y dices, oye, me falta lana, voy a vender un ladrillo. Y al rato vendes otro. Eso sí, obtienes dinero, pero te quedas sin casa. Sí, yo escuchaba al maestro Víctor Bedoy, ahora que estuve en México, que decía, cuando una especie se va, se van millones de años de evolución. O sea, sí, pero se pierden con esto. Es increíble. Lo que pasa es que en el mundo, ¿sabes tú que las especies de, de fauna y flora, como vemos, en fauna nos sirven para lo que es la alimentación del hombre solamente 12 especies. Sí, y para flora nada más 14 especies. Sí. De las miles y miles que tenemos, nos estamos acabando esas 12 y esas 14 respectivamente. Sí, hay muchas otras que nos serían de utilidad, pero pues no hemos avanzado, estamos muy confortablemente con estas que estamos acabando. Y fíjate que los antiguos moradores de aquí de México comían, bueno, uno que otro todavía comen gusanos de maguey. Bueno, y vienen cuando vienen con su mezcalito. Sí, pero hay quienes comen todo tipo de insectos se comían aquí. Uh-huh. Y todavía quedan varios platillos muy buenos a base de insectos. No tenemos por qué estar produciendo al costo planetario a lo que son las reses y las vacas. Fíjate que son las cosas. No, cada res, o sea, cada kilo de carne de res nos implica 8 kilos de granos que podríamos comer las personas. ¿Y tienes la estadística de cuánta agua? No la tengo. Pero es bastante más. Pero imagínate todo el agua que necesitas para cultivar el alfalfa y luego para el proceso. Uh-huh. Claro. En las empresas como la que acabas de mencionar. Sí, no, pero lo que pasa es que hay que entender que pues, estamos en una transición. La humanidad se va a tener que ser vegetariana o cambiar sus hábitos definitivamente. Y sí, pues las empresas que están hoy viviendo de eso, les invito, y como qué bueno que lo está haciendo Leche San Marcos, porque está viendo este cambio, entonces está sumándose a un aspecto. ¿Qué va a hacer ellos? No sé. Tampoco es nuestro papel decir. No tenemos. Pero finalmente, el día de mañana va a ser mucho más costoso la producción de alimentos de ese tipo que si nos fuéramos a rescatar recetas muy buenas. Hay si tú te das ahorita una vuelta a Oaxaca o a Chiapas, vas a ver la riqueza de los alimentos hechos a base de insectos, muchísimos, de hormigas, de chapulines. Sabía, en el Estado de México también se encuentra chumiles y todo. Bueno, sí, jumiles o chumiles, como dicen, ¿no? Hormigas. ¿Has comido chapulines en Oaxaca? Sí, sí. ¿Asados? Sí. Son muy ricos, ¿no los has probado tú? No los he probado. Mira, con guacamolito, una buena tortilla bien hecha así y aplaudida. Los que dan son los que están vivos. Sí. Y que los tomas con la tortilla. Esos son los jumiles. Vivos. Y lo metes así, sientes que se te va, ¿no? Todavía no, pero eso es cultural. Sí. Que te los eches con salsita, vamos. Sí, te echas así que tu taco y de pronto empieza a caminar por el cachete. No, metes otra vez. Oye, ¿sabías que el taco es un producto de país desarrollado? ¿Sí? Subdesarrollado. ¿Por qué? Porque tú lo haces y le cierras la parte de atrás con el dedo, lo subes tu dedo meñique y se cierra. Claro. Y por delante te lo aceptas. En cambio, el emparedado, que comúnmente llamamos sándwich, pues es de país rico, que le sobra, ¿no? Lo aplastas y se le sale por todos lados. Entonces, cuidado, ¿no? Pero la tecnología de la tortilla, mejor queda cerrada por todos los demás con el dedo meñique, que puedes evitar que se te derrame. Es que tiene su truco también comer tacos, ¿no? Hay que comer así con la boca para adelante y todo lo demás hacia atrás. Levantando el dedito meñique. Se acerca un perro ahí para patearlo. Pero bueno, estos cambios de cultura son muy necesarios ante esta situación. Hoy estamos viviendo por el cambio de cambio climático, que es por el efecto invernadero. hoy estamos viviendo que ya debería haber empezado la época de lluvias aquí en Aguascalientes, y pregúntale cómo están los pobres agricultores esperando a que vengan las primeras lluvias, y quién sabe cómo vengan. Si vienen pocas, malo, y si vienen demasiadas, malo. Sí, porque todo llegaba a su momento, y sí, verdaderamente lo están esperando. Sí, y eso, sí, eso es un problema en todo el mundo, claro. Que no están siendo previsibles las lluvias. Ahora, otra cosa es, cuando llega un torrencial, se lleva todo. Sí. Y acaba cosechas y demás. Una decisión entonces muy interesante. Se puede predecir el tiempo, pero no el clima. Fíjate. A ver. Interesante. Tú predices el tiempo, dices, mañana estaremos a tantos grados. Las nubes, probablemente haya lluvia, etcétera. Eso es el tiempo. Ajá. Pero el clima no, el clima es el que se nos está saliendo de control. Ya ni siquiera podemos, ya apareció un ciclón, pero si ese no lo teníamos ni siquiera detectado. No es la época de ciclones, no es la época de monzones, no es la época de tifones. Y ahí está. Están apareciendo inesperadamente. Sí. O sea, es el clima. El clima se ha vuelto totalmente impredecible. Eso es entonces el clima. Y en un momento dado el cambio climático se debe a eso. O sea, que no podemos predecir, claro, ciclones. Vamos, con todas las muertes que esto trae. No es la época en que se presentan, ni tampoco la intensidad y la magnitud. Fíjate que muchas veces nos dicen, hubo un ciclón en tal lugar y hubo tantos damnificados. Miles de damnificados se quedaron sin casa. Y nadie se pregunta en qué medida ese ciclón me convirtió a mí en damnificado. Porque me van a subir los alimentos, porque se acabaron cosechas. Uh-huh. Porque de alguna manera, a lo mejor un río que de alguna manera, estando yo lejos, pero nuestra comunidad de alguna manera se ve afectada porque ya no nos va a llegar el agua de ese río. O porque va a haber un cambio en la economía de esa localidad que va a implicar subida de costos de transporte, y otras cosas. Estamos muy felices con la globalización. La globalización vista en función de las comodidades. Pero esta otra es también globalización. También. Esto que allá un tsunami les afecte, un tifón allá en el oriente, ¿qué va a suceder conmigo? También me va a afectar, porque también ahora ya estamos dentro del mismo nicho global, ¿no? Somos parte de esa gran aldea y ahora también eso me afecta. Claro. Aunque yo esté a miles de kilómetros, aunque haya sucedido allá donde están nuestros antípodas, exactamente abajo, como decía un niño, ¿por qué no hacemos un agujero para ver qué les pasó? En el otro lado del mundo. Sí, fíjate. Hablamos de los damnificados. No, hombre, vino un tsunami o vino un monzón. No, pues está re lejos. No, pues ves en las noticias, hubo inundaciones, hubo esto, sí, que pasó recientemente en China. Y bueno, pues lástima, pobre gente, y ya, te quedas con eso. Pero no te das cuenta que eso también te afectó está a ti. Afectando. Porque estamos globalizados, finalmente el precio del arroz sube. Sí. Porque se agotan ahí, se acaban. Se agotan allá, sube el arroz. Sube el arroz, suben los precios de los materiales de construcción. Sí, ¿sí? Tantas y tantas cosas tienen ese efecto. Que no nos hemos dado cuenta que finalmente al momento de cambiar las condiciones climáticas del mundo estamos poniéndole más de nuestra energía vital. Oye, me gustaría que así como abordamos el tema del calentamiento, tal vez verter algunas ideas sobre qué es la sustentabilidad. Este término que ahora lo usan todo mundo, lo usan políticos, lo usan maestros, lo usamos a veces nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, y que tiene un efecto con esto que tú comentas. La sustentabilidad es poder mantener los recursos tal y por lo menos tal y como los tenemos en este momento, que nos sean de utilidad a nosotros y que sean de utilidad para las generaciones venideras. En pocas y llanas palabras, supone no agotarlos, mantenerlos, aprovecharlos y mantenerlos. Yo creo que si uno es ambientalista, no somos unos conservacionistas a ultranza, sino más bien con un enfoque sustentable es mantener. ¿Por qué? Porque los recursos, por ejemplo, los no renovables como es el petróleo, pues esos, pues tal vez alarguemos un poco su consumo si desde este momento ya estamos utilizando en menor cantidad. Pero los recursos renovables, los recursos que podemos administrar, conservar y reproducir de nuevo, los estamos convirtiendo en no renovables porque no les damos oportunidad de que se renueven, de que se repongan. Ejemplo, los bosques. Claro. Talamos, talamos, talamos, sin esperar a que la misma naturaleza sabia al fin, la madre tierra, los reproduzca y sigan ahí para mi uso, para mi beneficio y para el resto de mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones. Entonces, el compromiso es hacer sustentable, y ser sustentable es procurar que los recursos naturales renovables se sigan renovando, y eso lo podemos hacer no solo dejando de explotarlos tan aceleradamente, sino nosotros hacer una administración consciente e inteligente de estos recursos. No, su sustentabilidad es lo que, ahora sí, siguiendo el ejemplo tan bueno que ponía Lucy, ¿no? Es de la casa. Sí. Darle a mis hijos la casa tal y como estaba, que no nos digan, oye, ¿por qué les quitaste los ladrillos de aquí? ¿Por qué me quitaste el techo de acá? Ya me lo dejas. Y ahí se la dejas la casa más fregada que porque antes. Porque un día el último ladrillo, en un ladrillo que quites dentro de X tiempo, se va a derrumbar. Se te viene abajo, sí, todo. Se va a derrumbar. Bueno, antes que se derrumbe, vamos a un corte y regresamos. Sí, fíjate que... Oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Seguimos modernizando carreteras para tu bienestar, con tecnología de punta que permite asfaltar más de 4 kilómetros diarios, reutilizando materiales, reduciendo molestias al tránsito vehicular y en un tiempo mínimo. Así, la infraestructura vial y carretera del estado será renovada para tu beneficio. Con mejores carreteras, te estamos cumpliendo. Gobierno del Estado. Porque nos importas tú, en el verano Soriana mejoramos el 3x2. Cereal Zucaritas 950 gramos te regala 125 puntos. Compra dos y con 249 puntos el tercero es gratis. O elige entre 67 productos más. Válido hasta junio 9 en todas las tiendas Soriana. Los deportes quiero hoy. Por Espacio Deportivo. Yo me voy a entretener, aunque deje de comer. De los partidos van a hablar, resultados van a dar. Espacio Deportivo, 7 de la noche, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. ¡Pásala! ¡Pásala! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Es que por fumar ya no aguanto el paso. Cuando los jóvenes están libres de tabaco, son más fuertes y saludables. Juntos podemos enseñarlos a vivir. Es la mejor protección contra las adicciones. Información telefónica 01800-911-2000. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal. Las calles de Aguascalientes ya no eran tan seguras. Por eso se invirtió en 140 patrullas nuevas, 100 módulos de vigilancia y equipamiento policíaco de primer nivel. Ahora sí podrás caminar con más tranquilidad por tu colonia. Estamos luchando para tener una ciudad más segura. Ayuntamiento de Aguascalientes. ¿Has escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308, 914-8308, Dermanorte. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Les recuerdo que nuestros teléfonos son 918-2370-7172. Llámenos por si quiere que le enviemos un ejemplar muy interesante del número 3 del suplemento de Reforma. Se llama el número 3, Vida Sustentable. En este número viene el tema de la especie más depredadora del planeta, el ser humano. Varios artículos de enorme interés de este tema que estamos hablando el día de hoy. Viene un artículo que, pues, ¿qué le puedo decir? Interesante, que tiene que ver la relación en la, con la cuestión económica, la ciudadanía económica, con la ciudadanía ambiental, que es la, de lo que estamos hablando aquí. Y bueno, nos estamos acabando el planeta, nos está teniendo una repercusión en el corto plazo. Hoy estamos viendo que ya tenemos efectos muy claros de la falta de lluvias, del cambio de la imprevisibilidad del clima, de, no sabemos, vamos a empezar dentro de unas semanas ya la temporada de ciclones. No sabemos cómo nos va a ir este año. El año pasado, pues más o menos la libramos. Hubo mucha violencia en los ciclones que se dieron el año pasado. Este año, ahora sí que es un volado. Y esto efectivamente, es una ruleta rusa. Es una ruleta, no sabemos. Antes, pues vamos, los ciclones, los monzones tienen una función ecológica. Vamos, están dentro de un ciclo. Llega la temporada, la lluvia alimenta zonas que generalmente no llega el agua. Vamos, tiene una función. Pero cuando se salen de su, vamos a decir, de la frecuencia con que se dan y la fuerza con que se dan, ahí nos afectan. Y de esto, vamos, platícanos más de lo que se dio en la reunión del Consejo en la Ciudad de México, donde estuviste este fin de semana. Bueno, algo que nos vamos a abocar aquí, desde luego, en el Consejo, no solo en el regional, sino el local, el Consejo que le llaman Núcleo aquí en Aguascalientes, va a ser... al problema, uno de los problemas básicos va a ser el agua. Desde luego, el agua y la desertificación. El agua, porque Aguascalientes está abatiendo su acuífero a pasos agigantados y la recarga es mínima en comparación con lo que todos los días sacamos de agua del subsuelo. No tenemos ríos caudalosos, no tenemos forma de traerla de otro lugar, y un planteamiento de eso sería no solo costosísimo, sino lograr un convenio con un estado cercano que tuviera los recursos y que estuviera dispuesto a compartirlo con nosotros. Pero pues nada más imagínense a qué distancia estará uno que tenga esos recursos si ya para ellos mismos lo ven difícil y escaso. Claro. Y el otro será el de la desertificación, que es un tema que ni siquiera lo tocamos, ni se habla de él, ni lo vislumbramos cotidianamente. El proceso de desertificación es un proceso que se da en amplias regiones del territorio mexicano. Aguascalientes es un estado que está en cuarto lugar en un proceso de desertificación. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, nos estamos convirtiendo del semidesierto a desierto, perdiendo la capa fértil del suelo. Se está yendo... ¿De qué maneras? Bueno, las naturales es con el viento, es una desertificación eólica. Otra es a través del agua, de la poca agua que, bueno, cuando llueve, pues arrastra la tierra fértil y no la contenemos, dejamos que se nos vaya. Y la tercera, y es la más difícil, es la que nosotros los seres humanos provocamos a través de nuestras prácticas de cultivo, muchas, la gran mayoría, y otras... De que estamos transformando la superficie de la tierra aquí de nuestro estado, haciendo a veces grandes aprovechamientos, talando. Bueno, pues ya ahorita ya nosotros ya, no diría yo talando, ya no tenemos prácticamente nada más que ese pequeño espacio en Sierra Fría, que es muy pequeño realmente, pero que es como oro molido para seguirlo manteniendo. Porque recordemos, uno de los servicios ambientales que proporcionan a nuestro beneficio y que atrae el agua son los bosques, son los árboles. Todo el material verde que está creando un microclima y una humedad relativa que nos ayuda a que esa humedad suba, se condense en las nubes y baje convertida en la benéfica lluvia que todos estamos esperando. Tenemos un comentario por internet a través de Skype, nos escribe elciber.com.mx y nos dice que pues le falta muchísimo a México para atender la agenda climática, mientras Estados Unidos no le pare a su consumo, estamos fritos. Pues bueno, sí, es el país más depredador del mundo, vamos, el país, ya lo hemos comentado la otra vez, que Lucy, ¿te acuerdas cuando sacas la huella ecológica, norteamericano promedio para mantener su nivel de consumo necesitaría... 5 o 6 planetas para, sí, simplemente. Por eso es más peligroso que nazca un niño norteamericano que un niño en Sudáfrica o en el Congo o en Tailandia. Sí, sí, sí, lo que pasa es... Digo, peligroso para el planeta. Para el planeta, vamos aclarando, porque con todo respeto a los norteamericanos, sí. Aquí ha sido un problema de su gobierno, y esto es muy importante, porque el protocolo de Kioto no lo firmaron Estados Unidos. No, se han rehusado. Se han negado a consistentemente los gobiernos norteamericanos a entrar, especialmente estos últimos de los señores Bush, que tienen sus intereses en las armas y en el petróleo, más no en el cuidado del planeta. Sí, efectivamente, no quieren firmarlo, quieren que los países subdesarrollados, los países pobres, digamos, en general, disminuyan primero, ustedes disminuyan sus gases de invernadero, y cuando yo veo que ustedes lo disminuyen, yo disminuyo. No, hombre, mi amigo, pues es que es una proporción de 1000 a 1, ¿no? Claro, sí, no, eso es... Eso tú produces sería. 1000, yo produzco 1, ¿no? Sí, pero finalmente también hay una cosa, bueno, pues... Vamos a ver qué pasa. Tenemos el que salió de candidato por el Partido Demócrata, el señor Barack Obama, pues ha hecho varias declaraciones muy interesantes respecto al cambio de las condiciones en que su país se ha estado manejando respecto al exterior y de manera más importante respecto al clima. Pues vamos a ver, o sea, puede ser una propuesta interesante, puede ser algo muy nuevo. Un presidente, si llega como presidente Barack Obama a Estados Unidos, pueden cambiar muchas cosas. Si es que llega, si es que lo dejan llegar, yo he pensado hasta en situaciones trágicas, no me gusta que se le iguale o se le identifique con Kennedy, porque pues tras de Kennedy está la huella de ese crimen de Estado que fue terrible, ¿no? Sí, fue terrible por oponerse a la militarización de su país. Entonces, aquí nomás ve las condiciones con esa tendencia y luego un hombre de color. Todas las... Claro, vamos a ver, esperamos que el mundo haya ya asumido esas cosas y veamos otro tipo de situación. Me gustaría comentar esto que acabas de leer de nuestro auditorio. Pues no estamos fritos, ¿no? Estamos cerca de un país depredador, sí. Pero bueno, hagamos nuestro trabajo, y este es un trabajo que tenemos que hacerlo cada mexicano, no estar esperando a que el gobierno... nos diga por dónde. Las cosas más sencillas, las 3 R's, yo invito a cada persona que nos esté escuchando a que las aplique, que reduzca todo lo que sea posible los lo que está desechando, que lo reuse y que lo recicle. Con eso estaríamos haciendo la gran labor. Y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Y cómo dices que también lo que también contamina? Ah, fíjense ustedes, estimado auditorio, que la indiferencia también contamina. Bueno, con eso terminamos este programa. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, Lucy. Igualmente, hasta luego. Y pues muchas gracias. Quédese con Federico Díaz de León en Panorama Informativo. Y José Luis Gutiérrez Lozano se despide y hasta mañana. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Este es tu programa, una palabra de esperanza, con los pastores Raúl y Angelita Mijangos e invitado. Todos los sábados, de 8 a 9 de la noche, por 1050 Noticias. Información que sirve. Hola, soy la abuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié aceite Hanoi. Me di cuenta que mis recetas quedaban más ricas, pues no mezcla los sabores ni olores de los alimentos. Mis amigas ya usan Hanoi, con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Hanoi puro de canola, yo lo recomiendo. ¿Por qué no haces caso? Ya te dije que no quiero que lo hagas. Por favor, ya no me maltrates, por favor. Ya siempre que veo esta telenovela, hago puros corajes. Ese Fernando otra vez le está viendo la cara a la Lupe. Ay, mamá, ya ves que siempre se deja. ¿Por qué no hace nada? Muy bien, se nota que reaccionan ante la injusticia y la desigualdad. Ahora hagan algo ante las injusticias en la vida real. Reaccioneros de los contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta.